Nos mal acostumbramos y por más que lo intento, no encuentro manera para arreglar la situación. Estás a mi lado y te siento lejos, como si tuviera el corazón condenado. Cuando la monotonía llega ya nada es igual. Es como ver una película ya sabiendo el final. Lo que soñamos construir en obra negra quedará. Y si el perro te llevas cuando ladre me recordarás. Hay cosas que no nos contamos, tanto que no nos dijimos. A todo el amor jugamos, pero ambos hemos perdido. Seguir intentándolo es hacernos daño. Solo sé que no es en vano, porque algo de esto aprendimos. Sigo dentro de tu piel y aunque no tengan el correr, bebé, no pertenecemos hasta que sanemos. Duele porque he llorado mi cien y sé que rendirse no es una opción. Si juramos quedarnos juntos hasta viejos. Sabes que soy el hombre que tú amas, dueño de tus sueños, dueño de tu cama. Te enamoraste de lo interno de su fama, entonces responde, porque el orgullo no gana. Vida, después de ser bienvenido en tu vida, ¿cómo quieres que ahora me despida? Si lo nuestro aún respira. Piensan que nos vemos bien, no existe ser humano que nos equivoque. Somos tan diferentes pero igual a la vez, toca soportarnos aunque. Hay cosas que no nos contamos, tanto que no nos dijimos. A todo el amor jugamos, pero ambos hemos perdido. Seguir intentándoles hacernos daño, solo sé que no es en vano, porque algo de esto aprendimos. Sigo dentro de tu piel y aunque no tengan el correr, bebé, no pertenecemos hasta que sabemos. Duele porque he llorado mi cien y sé que rendirse no es una opción. Si juramos quedarnos juntos hasta viejos.